Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Gracias. Buenas tardes a toda la oyencia de la provincia de Córdoba, Capilla del Monte y alrededores, todo América del Sur y todo el continente americano, el planeta entero y el universo, en este martes 7 de marzo, programa número 628, en nuestra octava temporada. Buenas tardes, Daniel. Bueno, te quiero recordar que es el programa 629. Ah, 629. Sí, bueno. 7 de marzo. Bueno, yo, ¿y el jueves 2 de marzo qué fue? El jueves 2 de marzo fue el programa 628. Tenés razón, lo acabo de repetir. Así que vamos otra vez, martes 7 de marzo del 2023, programa número 629. Estamos en una radio, muchas voces, en la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El teléfono y el WhatsApp de la radio, 3548-570-333. Y en diferido todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban en la 88.7. Y tenemos la suerte de tener a alguien que está bien situado con los números y de los programas y las fechas, porque últimamente mi cabeza va rodando por Callao. Bueno, bien es la aclaración que es solamente con los números, porque hay otras cosas que tampoco mi cabeza recuerda. Ya tenemos casi yo pisando la sexagésima. Cualquier cosa querés decir. No quiero. Tenés 57 años. Por eso, estoy por pisar. Bueno, no estás por pisar nada, estás por pisar los 58. Bueno, vamos a. Bueno, primero quiero saludar a todos. Ah, bueno, saluda. Buenas tardes a todos y a todas, ciudadanos y ciudadanas de Capilla, Córdoba, Argentina, el mundo. Bueno, hoy tenemos un programa especial porque si vas a venir a Capilla del Monte, hay un lugar que no tenés que dejar de ver, que es el Museo del Cómic, ¿no? Es así. Así es. Es un lugar donde uno vuelve a la infancia y también al futuro. Y está en un castillo que es lindísimo, en una de las colinas de Capilla del Monte. Y por eso tenemos hoy una entrevista que la hicimos ayer con Víctor, quien amablemente nos ha invitado. Así que es la primera invitación al museo y ya lo vamos a tener a Víctor acá en la radio. No quiero decir en el piso, ¿viste? Cuando dicen en el piso, ¿viste? Parece una cosa como que te tiras al piso. Así que en los estudios de una radio, muchas voces. Vamos con nuestras dos primeras canciones. Bueno, ahora yo no sé qué hice porque cambié todo. Abel Pinto Juntos y Gustavo Cerati Puente. Y volvemos. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento, que piensas en mí, sonríes en este momento, en otro lugar vamos a respirar. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo. Desordené a tu voz.

Es muy fácil decirlo, es muy fácil fingirlo, es muy fácil hallar las palabras que el otro quisiera escuchar. Y es muy fácil sentir que se ama, confundiendo amor con propiedad. Y en incómodas cuotas se paga el derecho a quitarle a otro su libertad. También puede irrumpir en tu vida un amor que te enceguecerá, y esa mágica alquimia no deja que veas al otro como es de verdad. Le pondrás los colores que faltan, los que están no los querrás mirar. Y es muy fácil que un día te encuentres volviendo a empezar. Hay amor tan ignorado, hay amor tan maltratado. ¿Cuántos son los que se aman y cuántos que dicen amarse? Hay amor indispensable, hay amor indescifrable, tan imprescindible como el aire, como el aire, como el aire. Hay amor. ¿Cuántos son los que se aman y cuántos que dicen amarse? Hay amor indispensable, hay amor indescifrable, tan imprescindible como el aire. ¿Cómo llegó Lewis al lago escondido? El magnate británico Joseph Lewis, la séptima persona más rica de toda Inglaterra, con un patrimonio de 5.8 billones de dólares, se adueñó de 11.000 hectáreas lindantes al lago escondido en 1996. ¿Pero cómo llegó a eso? Por las tierras argentinas, Lewis pagó la módica suma de 12 millones de dólares a los herederos de Don Eliseo Montero, un ganadero que llegó a la región en 1912 y que recibió la concesión de las tierras durante la dictadura de José María Guido en 1962. Para esto, Lewis necesitó de un testaferro, Nicolás Van Dittmar. Al igual que Montero, Lewis se cansó de romper leyes nacionales, como sucede con la Ley de Zonas de Seguridad de Fronteras, que impide que los extranjeros adquieran tierras dentro de la zona de seguridad de fronteras, como es el caso del Lago Escondido, que se encuentra a menos de 15 kilómetros de la frontera con Chile. Lewis infringe además la Ley de Tierras Rurales, que prohíbe que los extranjeros adquieran tierras con cuerpos de agua o que sean ribereñas a cuerpos de agua permanentes o importantes. Como si esto fuera poco, Lewis se ríe del artículo 2340 del Código Civil, que dice que los ríos y los lagos son de dominio público. Además, ignora el artículo 73 de la Constitución de la provincia de Río Negro, que asegura el libre acceso con fines recreativos a las riberas de espejo de agua de dominio público. Y además, se mofa también del artículo 1974 del Código Civil y Comercial, también conocido como Camino de Sirga, que obliga al dueño de un inmueble colindante con las orillas de un cauce que sea apto para el transporte por agua a dejar libre una franja de 15 metros de ancho durante toda la extensión del curso de agua. A raíz de sus numerosas infracciones legales y de la incansable lucha de organizaciones de la sociedad civil, la justicia de Río Negro, tras 17 años de juicio y 25 jueces distintos, le ordenó al magnate inglés que abra un acceso público al lago escondido a través del camino de Tacuifí. Pero Lewis, que tiene amigos poderosos, sigue sin obedecer el fallo judicial gracias a la banca de ciertas personas. El lago tiene un mejor acceso del que tenía antes que yo, Lewis, compre esa propiedad, que limita con el lago, que es un acceso peatonal desde la ruta nacional. Y esa discusión se viene dando hace muchos años y la verdad que no entiendo. O sea, ¿Qué es lo que se pretende? O sea, él compró a dueños privados un campo, lo desarrolló, vive un par de meses por año ahí, trabaja un montón de gente, sigue invirtiendo para que el campo sea sustentable, le da trabajo a cientos de personas. Y la verdad es que no entiendo por qué esta sistemática búsqueda de agredirlo a alguien que eligió la Argentina para vivir unos años, que no nos pide nada, que desarrolló ese campo, dio trabajo. Entonces no esa parte no la logro comprender. Ya lo dijo Arturo Jaureche: si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende. Entonces, recordemos que las Islas Malvinas y Lago Escondido son argentinos. También recordemos que Patricia Bullrich dijo que por qué no se las regalábamos a los ingleses, ¿no? Claro. Islas Malvinas. Sí, por las vacunas, ¿no? Por pago de Porque las vacunas. Porque no hacíamos como un intercambio. Bueno, vamos a decir que la feria de San Esteban en el mes de marzo son los domingos, el domingo 12 y domingo 25, en el balneario, a partir de las 12:30 del mediodía. Vayan, porque hay unos músicos, cantantes increíbles y hay buenísima onda ahí en San Esteban este domingo próximo, el 12 y el 25. Y vamos a escuchar ahora a nuestra columnista, amiga, militante, Elizabeth Jorge, y volvemos. Hola Diego, hola Daniel, hola oyencia de Capilla, sumo mi voz a todas las voces. Tal vez hoy me escuchen un poquito más relajada, porque bueno, me vine un ratito a Mar del Plata, donde está muy bien el tiempo y muy linda la playa para descansar un rato. Digo descansar un rato porque vamos a tener un año muy movido, y movido a lo mejor de la peor de las formas, que va a ser... No quiero ser pájaro de mal agüero, pero lo que estamos viendo es bastante agresividad y violencia. Parece ser el signo de la nueva campaña basura que va a hacer la oposición. Siempre se ha destacado por este tema. Han movido mucho el avispero con respecto al narcotráfico y con respecto a Rosario, y sin embargo... Me acuerdo perfectamente de Barisco, el intendente de Paraná, procesado y preso por narco, intendente del PRO. Y los años que estuvieron tampoco combatieron bastante, o sea, está muy, muy confuso todo eso. Pero lo que sí veo es que lo están aprovechando, como por ejemplo el famoso pelado de Crónica y una de las diputadas del PRO, que es medio intrascendente, ¿no? Famosa por por hacer de gato de Robbie Williams, Amalia Granat, que vieron cómo fueron vestidos con dos chalecos antibalas que resultaron ser truchos comprados en Mercado Libre solamente para montar un show en la calle. Los rosarinos se enojaron mucho. Los rosarinos no andan en la calle con chaleco antibalas, así que no tiene por qué ningún periodista hacerse el que tiene que estar protegido para ir a Rosario. La gente de Rosario vive en Rosario, se banca Rosario y tiene esta desgracia en algunos barrios que tendríamos que ver por quién está promovida, porque a mí me llama poderosísimamente la atención, primero, la foto de Macri con Messi. Después, al día siguiente, la amenaza a Messi. Y acto seguido, la campaña comienza de la mano de la, entre comillas, lucha contra el narcotráfico. Bueno, les dejo esta visión que se me ha cruzado hoy en los pensamientos y les dejo, como siempre, un abrazo. Que tengan una muy buena noche. Bueno, así como una notita de color, estaba pensando, bueno, primero que Rosario es un drama lo que está pasando. Hace 20 años que gobierna el socialismo y esto va en aumento. O sea que no hay que tomarlo para la risa. Y cuando uno ve lo que han votado los santafesinos, cuando casi del CEL, acuérdense de ese payaso del CEL, casi es gobernador de Santa Fe. Y cuando Amalia Granata, que es diputada, y la senadora Lozada, sin formación alguna, son parte del Congreso, yo no puedo creer realmente. Cuando las mamarrachadas que hace Granata, qué sé yo, no sé. Hay que pensar qué es lo que se vota, y qué es lo que hicieron los otros, y qué es lo que hacen estos, y no repetir historias que son trágicas. Bueno, vamos cerrando acá la parte en vivo porque tenemos una entrevista a Víctor, que es el administrador del Museo del Cómic. Si llegan a venir acá a Capilla del Monte, vayan al Museo del Cómic. No les digo dónde queda porque todo el mundo lo conoce. Pueden pasar una tarde o una mañana si está lloviendo o no. Lindísima, pueden tomar un café. Hay un bar lindísimo con gente. Restó también, pueden almorzar. Sí, justo, sí, y muy, muy amables son todos, uh-huh. Realmente. Y el edificio está puesto a todo trapo, la colección que tienen es impresionante. Escuchen la entrevista, que les va a gustar, y ya lo tendremos a Víctor por acá. Y también tienen un guía traído exclusivamente de Roma. De Roma, así que hablé dos palabras, le dije chau, ¿cómo estás? Y ya me sentía que me estaba en Roma. Y el lugar parece como una de las siete colinas de Roma, donde está el castillo. Es un lugar mágico. Bueno, y en la segunda parte vamos a escuchar a Barry Manilow, una selección de canciones que espero les guste. Y nos volvemos a encontrar este próximo jueves, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas. Hasta el 21 de marzo va a ser Me Asomo de Verano, octava temporada. Y a partir del 21, bueno, vamos a retomar la actividad de las dos horas en vivo. En vivo con los columnistas. E invitados. Espero que vengan todos por aquí. Y tratando de difundir bien, bien a fondo nuestra música. Bueno, en este caso, el recuerdo de Barry Manilow, que no es de acá, pero a mí me encantaba. Espero que les guste. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Estamos dentro de un castillo y cuando venimos a Capilla del Monte es un castillo que es imposible no verlo, es como un edificio emblemático. Y nos acercamos a la puerta y nos encontramos con Víctor. Víctor es el administrador del castillo del Museo del Cómic. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por visitarnos. Y bueno, acá estoy para contestar sus preguntas o sus inquietudes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Primero, el lugar donde estamos es un castillo que, explícame, contame un poquito la historia cortita del castillo para que la gente sepa más o menos. Sí, este castillo se construyó en 1905, una familia Borgonovo, italiana, llegó con la condesa, llegó con su esposo, sus hijos, y construyó este castillo que tiene 4 plantas al estilo italiano romántico, 13 habitaciones, 11 baños, más la casa de los caseros. Ellos vivieron más de 40 años, después se volvieron a Europa, después se lo vendieron a la familia Oriolo y fue la hostería argentina, muchos años, hasta el mediados de los 80. Después lo compra un particular que lo tiene más de 20 años cerrados. En el 2006 un empresario francés, Jean-Claude Capé, lo compra. También lo mantiene cerrado hasta que llega el arquitecto en el 2014 y ve en el castillo la posibilidad de volcar toda su colección, más de 30.000 cómics, más de 10.000 revistas de historietas. Y luego de una reforma importante interior, para ponerlo en condiciones, porque estuvo más de 30 años cerrado, lo habilita a fines del 2018. Bueno, el edificio del castillo está en una de las lomas, me hace acordar a Roma, viste que en cada loma había un castillo donde la gente tenía las mejores vistas de Capilla del Monte. Ahora por una ventana y por cómo está ambientado, vemos una super tormenta que se acerca, pero acá estamos protegidos. Bueno, Víctor, ¿vos vivís acá en Capilla? Yo vivo acá en Capilla, vivo en el mismo castillo, en la última planta, es como un loft. Como un mayordomo, digamos, ¿no? Un loft que tiene una terracita que mira al Uritorco, y de ahí también se ven las gemelas, tiene una ubicación importante. Y sí, yo llegué en el mes de julio, estoy administrando desde julio del 2022. ¿Conocías Capilla antes? No, sí Córdoba, no Capilla. ¿Y qué te parece? ¿Qué sensación tenés de Capilla? ¿Te adaptaste enseguida? Sí, es un lugar muy tranquilo, con mucha energía. Me encanta, yo vengo escapando a las grandes ciudades. Y encontré acá un hueco importante, muy lindo. Ya me estoy adaptando y ya tengo, ya me hice mi documento acá, todo acá. Vas a votar acá y todo acá. Bueno, viste que uno viene a Córdoba cuando es o muy chico o muy grande, en caso de nosotros. Yo cuando era muy chico venía acá a Altagracia y después a La Cumbre, y después de muchísimo tiempo no vine, pero ahora me parece que ya estamos en una casa para, como yo digo, para el sueño eterno. Así que me parece que desde acá pasamos al otro mundo. ¿Cuándo se abrió al público el lugar? Esto se inauguró a fines del 2018, estuvo un año, luego lo agarró la pandemia, 2 años cerrado, volvió en el 2021, y tuvo un año de altibajos, se abría solamente invierno y verano en vacaciones, pero debido a los altos costos de los seguros por los cuales están hechos los cómics y el edificio, ahora se abre todo el año. Cerramos baja temporada los lunes y los martes y los demás días está abierto todo el año. Bueno, según tengo entendido, en Capilla hay 2 museos, este que se supone que es como el más imponente por el edificio y el museo de Claudio Moyano, que es el museo peronista, ¿se llama? Bueno, es el museo de herramientas, que él lo inició así. En realidad él fue encontrando herramientas antiguas, las fue cambiando por otras cosas y se fue armando de un montón de cosas que son de acá de la zona. Y después, en esas encontrando cosas, fue encontrando también un poco de historia del peronismo en Córdoba y también cosas sobre todo lo que es la parte de aguas sanitarias, pero los planos originales. Entonces fue juntando todo ese material y entonces ahora tiene un museo de Capilla del Monte, de la historia del peronismo en Córdoba, especialmente en Punilla, y de herramientas, que es lo que él había iniciado. Bueno, recién dimos una vueltita que vos nos invitaste con mucho... mucha disposición. Con mucha disposición. Yo estoy como, viste, estoy cerca de... de pasar al otro plano y no me salen las palabras. Pero bueno, para eso tengo un asistente eterno. Es como volver al pasado. Estuve viendo algunas tapas de las revistas de Batman, muñequitos, seguramente los muñequitos de Jack, que yo me comía los chocolates, así estoy, pero bueno, los muñequitos es volver a nuestra infancia, es muy impresionante. Sí, tenemos revistas de D'Artagnan, del Tony, de Nippur, de Lagash, Isidoro, Paturucito, y después modernas como Star Wars, los superhéroes, uh-huh, los cómics, hay un poco de todo, pero es una vuelta, mucha gente se encuentra con que es una vuelta a nuestra infancia. Sí, uh-huh, es como volver al pasado literalmente. Bueno, ahora nos vamos a tomar un cafecito que nos invitó Víctor y después seguimos con la nota. Vamos con una canción, Bambi, el ilusionista. Tal vez deba volver y empezar de nuevo. repetir cada paso y cada error. Tal vez la lluvia que me empapó se evaporó y me dejé levantar vuelo. Cuando siento la sombra del mundo entero, cuando esquivo la ruta de los recuerdos, sé que algún día puede fallar, pero no dejo de buscar, porque yo sé que siempre hay un lugar. Los ojos se te nublan cuando desaparezco, me pierdo para encontrarme. Sin brújula y sin tiempo, pero me estoy moviendo, corriendo a ninguna parte. Tal vez llegó la hora del desencuentro entre la fantasía y la razón. Llovió, después paró, pero diluvia en mi corazón. No es que la tormenta no terminó. Seguimos en Me Asomo y estamos asomándonos al castillo del cómic. Y gracias a la invitación de Víctor, estamos acá con él tomando un rico café y con su grupo de trabajo. ¿Cómo puede la gente contactarse con vos? ¿Dónde sale la publicidad del museo? Sí, nosotros tenemos en Instagram la página como El Castillo del Cómic. En Facebook lo mismo, y si no, mi teléfono, que yo lo doy normalmente porque la gente consulta a veces horarios y todo eso, es 3834-896081. A ver, despacio, otra vez lo voy a repetir. 3834-896081. 2-8-9-6-0-8-1. Víctor es mi nombre, atiendo todos los días, durante el día, en los distintos horarios. ¿Y hay alguna página de Facebook, alguna página...? Sí, en Facebook y en Instagram somos El Castillo del Cómic, todo junto. Bueno, hemos visto que hay miles y miles de muñequitos y de cositas que es imposible retenerlas todas en la retina porque son millones. Sí. ¿Qué aproximadamente cantidad de elementos hay? Y a nivel mundial me parece que en el libro Guinness debemos estar cerca de algún récord. Sí, tenemos más de 30.000 cómics en el castillo, más de 10.000 revistas de historietas. Hay salas entre las principales: Batman, Star Wars, Disney, DC, Marvel, El Señor de los Anillos, Harry Potter, Games of Thrones. Después tenemos aviones de la Segunda Guerra Mundial, dragones y dinosaurios, historia medieval, Drácula. Y estamos desarrollando una tercer planta, que es el subsuelo del terror. Ah, mirá, ¿y qué va a haber ahí? Ahí tenemos el sarcófago de una momia, entre otras cosas. Ajá. Cajones de muertos. ¿Eso son muñecos o es una momia recuperada de las alturas de No, los son Andes? Muñecos, son muñecos. Ajá. Sí, son muñecos. Y después va a estar la muerte de Jason, se está programando, la mujer exorcista, Jack el Destripador. Estamos en plena evolución. Si vienen a Capilla del Monte, yo creo que es un punto clave para visitar, porque no lo he visto en ninguna otra parte del mundo. Es el más grande de Sudamérica y es único en Argentina por su diversidad. Bueno, yo quiero agradecerte esta nota, que es la primera nota de varias, espero. Mientras miro a Batichica, yo me acuerdo cuando tenía, en el año 64, tenía 6 años y empezó el Batman de los 60. Me encantaba Batichica, Bárbara Fierro, cuando iba enfrente del espejo, se ponía el casco con la peluca y era otra. O sea que lo que era la imaginación, ¿no? Bueno, todo eso está acá en el castillo. Hemos visto cosas de Batman, cosas de todos los superhéroes. Es un deleite para los chicos y para los grandes también. Totalmente. Allá acá mucha gente dice es para chicos, no, es para grandes también. No, también. Vienen muchos coleccionistas y viene gente que tiene la inquietud o saber de qué se trata y se van realmente muy contentos, porque es algo único. Ahora he visto libros dibujados con historietas con y con cosas de, por ejemplo, Mateo, el libro de los hechos. El arquitecto está desarrollando la Biblia en cómics. Uh-huh. Y tiene hecho 4 libros, Mateo, Lucas, Juan Hechos, y aparte ahora va a empezar por Deuteronomio, va a entrar en el Antiguo Testamento. Mira. Bueno, sí, tenía Macabeos también, vi que estaba Macabeos, y vi una maqueta que está en una de las habitaciones está Jerusalén, uh-huh, en el cual la maqueta está en preparación, y tenemos ahí estatuas como la de María Magdalena, uh-huh, y Alejandro Magno. Estás como yo, Víctor. Sí, está tanto recorrido. Vamos a ir juntos al neurólogo. Tenemos también ahí vestimenta de papas. Mm. Tenemos desarrollado donde lo condenaron a Cristo y el Monte Sinaí, donde están las 3 cruces. Bueno, pero eso todavía no está. Está en armado. Está en armado. Buenísimo. Muchísimas gracias, Víctor. No, vamos a ir juntos al neurólogo para que nos hagan un chequeo. Y estás invitado a la radio cuando quieras venir, y invitamos a todos aquellos que nos están escuchando, como decimos, la oyencia de acá y de todos lados, que vengan al Museo del Cómic. La verdad, muchas gracias por la visita, los visitaremos nosotros también, y un abrazo también para Claudio Moyano, que es un íntimo amigo nuestro y también hace mucho por nosotros. Y gracias por el cafecito. Muy rico el café. Muchas gracias. Vamos con otra canción, Claudia Brandt, No me doy por vencido, y después una especie de homenaje a Barry Manilow, que es una selección de las canciones que más nos gustan. Me quedo callado, soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido, cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy. Te miro y te lo digo a los gritos, y me miras y me tomas por un loco atrevido.

Shaking, and I need you today, oh man.

got my own place in your soul. Now when I look out through your eyes, I'm young again, even though I'm very old. I write the songs that make the whole Barry Allan Pinchus nace en Brooklyn, New York, el 17 de junio de 1943. De padres divorciados, elige llevar el apellido de soltera de su madre, Manilow. En sus inicios como compositor, escribe canciones para anuncios como el de la State Farm Insurance y también para otras empresas como McDonald's, Pepsi Cola y Brand Aid. En 1972 conoció a la actriz y cantante Bette Midler, quien le ayudó a impulsarse como cantante. Ella se convirtió en su representante luego de que se dio cuenta no solo de su talento, sino por el interés del público durante sus giras. Debido a este gran cambio, Manilow empezó a conocer a artistas, agentes y productores gracias a los contactos de Midler. Seguimos en Mi Asomo de Verano, octava temporada, escuchando a Barry Manilow por el 98.1 de tu dial. Doctor, my woman is coming back home late today. Could you maybe give me something? 'Cause the feeling is gone and I must get it back right away before she sees that I've been. The one that made it seemed to disappear as fast as it came. Where did it run to? I thought I'd done all that I could just to keep the love light burning. But whatever I've done, I guess I just haven't done it too good. 'Cause all that's left is yours. I've been up, down, trying to get the feeling again. All around, trying to get the feeling again. The one that made me shiver, made my knees start to quiver every time she walked in. And I'd lose high and low and everywhere I possibly can. But there's no trying to get living with nothing to show for it. string around my finger. What a world, what a life I'm in love. I got a song that I sing, I can make the rain go anytime I move my finger. Lucky me, can't you see I'm in love? Life is a beautiful thing, as long as I hold the string. I'd be a silly so-and-so if I should ever let it go. I've got the world on a string, sitting on a rainbow. Got the string around my finger. What a world, what a life, I'm in love. Life's a beautiful thing, as long as I hold the string. I'd be a silly so-and-so if I should ever let it go. I got the world on a string, sitting on a rainbow. Got the string around my finger. I'm walking around with my head in the clouds, and I'm feeling so good I don't wanna come down, and I'm shouting it out. En 1973, como cantante, recibe su primera ovación por la interpretación de Could It Be Magic durante un concierto en el show de Bette Midler. Mandy se convirtió en su primer single número uno. Con The Barry Manilow Special ganó un Emmy y recibió un premio Tony especial por su actuación en el Teatro Uris en 1976. En 1976 volvió a ganar el premio Grammy como mejor actuación vocal de pop por su éxito Copacabana. Vendió más de 75 millones de discos en todo el mundo y otros éxitos son I Write the Songs y Can't Smile Without You. En 1987 escribió su autobiografía Dulce Vida, Aventuras en el Camino al Paraíso. Ha recibido diversos premios como cantante y compositor, y también ha donado grandes sumas de dinero para asociaciones y organizaciones de derechos humanos que trabajan contra el SIDA y otras enfermedades. También a favor de las campañas políticas de Hillary Clinton, Barack Obama, John Edwards, Ron Paul y Joe Biden. En el 2017, Barry Manilow habló por primera vez de manera pública de su homosexualidad y aseguró en una entrevista a la revista People que ocultó este hecho durante años porque creía que podría decepcionar a sus seguidores. Grabó 51 sencillos y vendió más de 85 millones de discos en todo el mundo. Seguimos en Mi Asomo de Verano, octava temporada, escuchando a Barry Manilow por el 98.1 de tu dial. The day is ending, and the same old pain begins. Each deeper shade of blue brings back more of you to miss. I fight the tears again, but I just can't win. And here comes the night. You get to sleep at all. These nights I'm losing sleep to a lonely memory. Here comes the night, and here I go out of my mind again. Here comes the night, and here I go crazy, missing you, wanting you, needing you. I just can't stand it. Here comes the night again. Will it never end? Why can't I forget forever? Here comes. And I need you today, oh Mandy. summer's gone, winter's on. Can we weather everything our eyes have yet to see? As the years go by, I promise you that I will be the one to run to when the nights are long. I'll be there when winds begin to blow. Everything is going wrong. This I swear, I won't be the one to let go. Life gets tough, ooh. Roads get rough. Us round the bend. Count on me faithfully, though everything we have could never end. It could never end. And through rain or shine, and every cloudy sky, I will be the one to run to when the nights are long. I'll be there when winds begin to blow. Even when it seems that everything is going wrong, this I swear, somewhere in the night.